Hola, muy buenos días para todos. Buen día, Muro. Buen día, ¿cómo le va, Agostini? Bueno, buen día en decir, porque ahora... Sí. Llegó la nieve tarde, pero llegó la nieve. Tanto que ya decían, no, ya llegó agosto. Claro. Ya lo va a llevar. Bueno, acá la tienen. Ahora, el problema de la nieve, en este momento, en esta actualidad, es que nos tapa los pozos. Lo acabo de comprobar. Y no los vemos los pozos. Acabo de doblar acá para entrar en la calle de la radio, que para los que no conocen es una... calle bastante alejada del centro y que se ve que hace poco ha pasado la brigada de bacheo, o sea, la brigada de gente que hace baches y agranda los existentes. Y sí, luce como un billar. Claro. Pero yo que la conozco lo tuve que agarrar a, ¿qué digo? A 10, a 4 por hora. Claro, uno se acuerda, algunos baches muy los importantes más grandes de la por ciudad se acuerda. Los que ya tienen nombre. Claro. Bache Néstor Kirchner, bache Intendente Cantín, etcétera. Pero los chiquitos, bueno, no hay forma. Así que mucho cuidado, no se fíen del aspecto... ¿Y qué va a hacer? ¿Va a bajar con un palo o va a ir con un palo? No, pero despacito, muy despacito, en primera, en segunda como mucho, y a tener paciencia. Es lo mismo a la hora de doblar, no se olviden. Esto es como patear un córner, patear un tiro libre en La Paz. La pelota no dobla. Bueno, acá el coche tampoco, sigue largo. Está bravo porque, bueno... Nos ha quitado la visual del desastre que hay en las calles. Exactamente. Así que las autoridades municipales deben estar contentas. Hablando de autoridades municipales... ¿Contentas por qué? Y porque no se ve el desastre. Sí, pero se siente, que es peor. Hablando de autoridades municipales, acabo de cruzar un par de camiones... Nuevos. Lucen nuevos. No, estaban ayer ahí en la puerta de la municipalidad, con tremendo cartel Presidencia de la Nación. Pero no son camiones... específicamente diseñados para recoger la basura, ¿o me equivoco? No, son para la basura, pero pensé que son reacondicionados porque son modelos viejos. Sí, me parece. Por lo menos las cajas que recolecta no son de última generación. Sí, me pareció. Así que bueno, tenemos camioncito nuevo gracias a nuestra señora presidenta, que después de 130 días más o menos se dio cuenta que había basura en Río Gallegos. Bueno, gracias, señora presidenta. Y aparte hay unos utilitarios también para como la que está ahí en la calle Roca, ya sé, es municipal también, la Secretaría de Desarrollo Comunitario. Sí. Sí, ya se conoce. Ahí hay dos o tres camionetas y hay una también que es para hacer notificaciones, un auto. Sí, he escuchado notificaciones, ya está tipo banco. Exactamente, hay una persona específicamente encargada de llevar los papelitos. Hay una, no, supongo que debe haber más de una. Tanto es así que tienen un vehículo dedicado a eso. No, pero esta aparente, el cartel que tiene notificaciones da medio hace poner la piel de gallina, sí, van a empezar a llevar notificaciones a los deudores, ¿no? Exactamente. Y por lo menos se acabó la quema de goma. Sí, recién escuchaba a nuestro colega de Radiario anunciar que el jueves la asamblea del SOEM decidió acatar la medida del juez, lo cual me pareció doblemente ridículo, ¿no? Primero, decidió acatar. Es como, yo he decidido acatar la Constitución Nacional. Bueno, en esta provincia no le extrañe, ¿no? Sí, es verdad. Los fallos de los jueces no se apelan o se cumplen, pero no es que, ay, bueno, me gustó, lo voy a acatar. Bueno, acá hubo fallos de la Suprema Corte que no se cumplieron. Y era la última instancia, ahí ya no queda ningún tipo de apelación. Ahí lo tiene el ex procurador Sosa de testigo. Eso por un lado. Y por otro lado, no es la primera orden judicial que el juez Marinkovich le da al Sindicato de Obreros Municipales. También les ordenó no quemar gomas. Claro. Y esa decidieron no acatarla. Y les prometió, los amenazó con multas, que no sé si alguna vez se pagaron cumplirán. O si se van a pagar. Sí, no sé. Sí, es verdad. Pero es muy gracioso eso. La asamblea del SOEM se erigió por encima de la Constitución. Y decidió acatar una orden judicial después de haber decidido desobedecer con palabras o con hechos las anteriores resoluciones judiciales. Eso parece un detalle gracioso. Claro, ¿no? Claro. Habla del desconocimiento que tiene. Porque somos buenos. Habla primero y principal del desconocimiento que tienen los dirigentes del SOEM de cómo funciona una república. ¿Sí? Los fallos de los jueces no se deciden en una asamblea gremial. El acatamiento del fallo de un juez no se decide en una asamblea gremial, les cuento por las dudas. Y segundo, acato lo que se me canta. Evidentemente acá el acatamiento vino porque el conflicto está agotado. El conflicto... fue una salida que necesaria para... El juez Marinkovic les dio un puente, extendió un puente de plata para que levanten la medida porque cada vez era menos la cantidad de obreros y empleados municipales que estaban realmente metidos en el conflicto, y levantarlo por las de ellos quedaba como un papelón. Quedaba, no, las bases no se lo iban a permitir. Quedaba como una rendición. Un grupo de las bases. ¿Verdad? O por lo menos el grupo más violento, el grupo más radicalizado seguramente. Pero la inmensa mayoría de los municipales con los cuales he tenido... La inmensa mayoría. Tampoco es que salí a hacer una encuesta a la calle, ¿no? Pero digamos, la gente que trabaja en la MUNI, con la cual he tenido contacto en las últimas dos semanas, realmente se estaba un poco harta. Sobre todo después de esta agresión que hubo hacia la gente que trabaja, que trabajaba ese día de la agresión en el Palacio Municipal, ¿no? Podemos, uno por principio siempre está en contra de los carneros, uno por principio siempre está a favor de las protestas sindicales, pero se le fue la mano. Ya le pegaron a los fotógrafos, ahora le pegaron a sus propios compañeros, todas las semanas tenemos alguna anécdota de estas, se han enajenado por completo el apoyo de la población. Estaban pegando a todos los habitantes de Río Gallegos. Y bueno, con las gomas, por supuesto, nos pegaron a todos, ¿no? Con las gomas, con los cortes, con la basura. Nos dejaron la basura en la calle, sí. Y salir a tirar basura como fueron a tirar ellos. Una cosa es que no me levantes la basura, está bien, estás de paro. Otra cosa es que me llenes la calle de basura. No se la llenaste a Cantín, ni a Cristina, ni a Máximo. Claro. Me la llenaste a mí, ¿viste? Entonces yo voy a hablar en consecuencia. Bueno, tenemos teóricamente 15 días de descanso. Sí. Yo creo que el paro ya después no vuelve más. Creo que ya justamente era la salida que hacía falta para levantarlo y ya... Acá mismo lo hemos mencionado nosotros y lo han mencionado gente invitada, entre ellos gente muy allegada al SUEM, que la principal razón para no levantar el paro era que una vez levantado no lo iban a poder reinstalar. Y bueno, ha llegado el momento, me parece. Ha llegado el momento. Así que creo yo que este es el fin de un conflicto al cohete, porque no se consigue absolutamente nada. Desgastante, desgastó a los dos bandos. Y esta es una lección que nunca terminamos de aprender, tanto en Santa Cruz como en el resto del país. En una guerra de desgaste, pierde el que tiene menos aguante. Y entre un gobierno que tiene la Banca Nacional y el SOEM, SOEM de Río Gallegos, que con todo respeto es una organización que tiene mucha menos espalda que un gobierno, obviamente estaba definido de antemano cómo iba a ser esto. Y lo empezaron en un nivel muy, muy alto. Claro, ya no tenían... Donde no había retorno posible. Al máximo. No había retorno posible. Y... más allá de lo justo, del reclamo, podemos discutir como Toledo afirmó acá que ese albóndiga no figuraba en ningún lado. O sea, me parecía en un principio que el reclamo era justo. Se aislaron en una burbuja de desprecio. Se ganaron el desprecio de la sociedad y se quedaron solos. O sea, últimamente a nadie le importaba. Y bueno, así terminó, creo yo, el conflicto municipal. Volvemos con la frente marchita a nuestros lugares de trabajo, sin el 15%. Y ahora hay que recuperar todo el desastre que hay en la ciudad. No es fácil. No es fácil ni rápido. Y es que esta ya es tarea para el próximo gobierno. Esta es una de las tantas bombas de tiempo que le van a dejar al próximo gobierno, que casi con seguridad no va a ser del mismo color político que el gobierno actual. Así que váyanse preparando, candidatos radicales, candidatos de otros colores, porque van a tener que deshacer todo este desastre. En 130 días la ciudad se cayó a pedazos y yo creo que va a tardar varios meses, si no años, solamente en parchar las consecuencias de esta salvajada de los últimos meses. Bueno, habrá que empezar a recuperarse. Sí, son varios meses, por lo menos, lo que vamos a tener que esperar para que esto empiece. Con la recolección de basura no va a pasar bastante tiempo, sí. Porque se ha desparramado por el viento, se ha desparramado, hay basura por... Una cosa que he visto que hace mucho que no veía, en los alambrados las bolsas. Sí. Desde la prohibición del uso de bolsas camisetas, eso prácticamente no de inmediato, pero un año y medio más tarde, después de esa prohibición, prácticamente había desaparecido. Ahora volvió a instalarse como en su mejor época. Claro, porque la basura estaba en la calle, y hubo días de viento fuerte y esa cosa... Se acomodan contra el alambrado y no se mueven. Y ahí quedaron. Colchones volaban. ¿Verdad? Por la San Martín había colchones volando. No van a volar las bolsas. Claro. Sí, sí, sí, va a ser complicadito. Va a ser complicadito. Bueno, otro tema. Otro pero tema. Pero no hablemos de la cadena de la Presidenta. Eso vamos a dejarlo porque... No, no, no. Dejémoslo porque hoy no tomé la medicación para la presión. Eso tampoco, por eso... Así fue la cadena y la muerte de este muchacho. Fue lastimoso la forma que fue tratada, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Realmente esto nos habla a las claras de que ya no importa la gente, ¿no? Ya, no, el valor de una vida no tiene ningún... La vida no vale nada. La vida no vale nada. Igualmente era la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Porque los métodos de... Esto no significa una certeza de que hayan sido la gente de la Tupac Amaru los autores materiales o intelectuales. No, pero sabemos la accionar que tiene la Tupac Amaru. Pero las cosas están calientes en Jujuy, ya no de ahora, de hace bastante tiempo. La Tupac Amaru genera en la población una sensación dual, porque si bien algunos ciertos sectores de la población se han visto favorecidos por el accionar de Milagros Sala y de su gente, esos favores se cobran muy caros, se cobran muy caros. Y eso también genera un resentimiento al mismo tiempo. Así que hay una violencia contenida muy grande ahí. Una violencia contenida que... Sí, y que puede estallar en... Y si estalla, como estalló ahora. Esto es un hecho medio aislado, pero puede... Yo sé de gente, por ejemplo, que le dan casa, porque lo maneja ella, sí. Ella maneja todo. Bueno, este chico, para ir a la escuela tuvo que afiliarse. La condición sine qua non para poder ir a la escuela era afiliarse. Sí, por eso sí. Que salió la Presidenta a decir de que era de ellos, que era peronista, no era radical. Porque encontraron la ficha de afiliación, pero era la condición para que pudiera ir a la escuela que tenía que afiliarse. Si no, no podía ir a la escuela. Sí, y para cualquier tipo de plan, la mayoría de los planes en Jujuy se manejan a través de las gestiones de buena voluntad de la gente de la Tupac Amaru. Bueno, le ha dado casa a gentes y por ahí después la quieren llevar a un acto y no quieren ir o tiene algún tipo de roce y la sacan, van y lo desalojan. De hecho... De guapo la desalojan. La Tupac Amaru ha construido más de 7.000 viviendas, en viviendas sociales en Jujuy. Bueno, el Estado, digamos, a través de... La plata la puso el Estado. Claro. El trabajo lo puso la misma gente, porque la mayoría de las viviendas han sido construidas por un método... Ayuda mutua esa que sí. Claro, que podríamos llamar de autoconstrucción, los mismos intereses, o sea, la dirección de obra, los materiales los pone la organización con los dineros nacionales, pero el tipo que acarrea la bolsa es el mismo que va a vivir ahí, el mismo claro. Vecino, digamos. Pero esas casas no están escrituradas. No, no. A nombre de... No son de nadie. Son, se las prestan. Ellos son simples ocupantes. Sí. Con lo cual, con la misma facilidad con que entraron, pueden salir. Y por más que esta amenaza no se cumpla nunca, es una espada de Damocles permanente, porque... No, pero se ha cumplido. Bueno, se ha cumplido. Aún sin cumplirla, mucha gente actúa en... cuidando el único techo que va a tener toda su vida. Claro. La otra es dormir a la intemperie. Y Jujuy en invierno no creo que sea un lugar recomendable para dormir. 7.500 casas por un grupo familiar de 4 son 30.000 personas. Son 30.000 rehenes. A esto súmele la gente que cobra los planes, súmele este chico que estaba haciendo la escuela secundaria nocturna, para lo cual había que estar afiliado a la Tupac Amaru. Todo esto que parece increíble, los más añosos deben acordarse que hubo una época acá, si uno no estaba afiliado al partido, exacto, estaba fuera del sistema. En tanto, había que, para cualquier trabajo había que llevar el carnet de afiliado. Si uno no llevaba el luto por la compañera, se hacía pasible de sanciones. Todo esto ya pasó. Así que no vengan a hacerse los sorprendidos. La Tupac Amaru no ha inventado nada. Simplemente están reflotando viejas prácticas que En su momento deben haber sido eficaces, por algo las han utilizado. Otros memoriosos se acordaban ya de el perro Santillán, que venía denunciando que esto iba a pasar en cualquier momento. Otros memoriosos se han quejado, no recuerdo ahora el nombre de quien fuera la mano derecha de Milagro Sala, y que una especie de Jock Lendl, pero sin antecedentes penales, que se fue de la organización por el accionar mafioso de Milagro Sala y de sus otros acólitos. Y todo esto no es de ahora. Mismo la Nata hace 2 o 3 años estuvo en Jujuy y le afanaron una cámara. Ah, claro. Cada tanto él la reclama. La cámara, sí. Que por supuesto no se la devolvieron. Bueno, acá está la consecuencia. Acá está la consecuencia. Lamentablemente este es un país que funciona con propulsión a muerto. Tenemos que tener un muerto en la tribuna para empezar a preocuparnos por la violencia en el fútbol. Pero hemos tenido muchos en esta. Sí, pero este creo periodo, que este es el primero de las Tupac Amaru, a eso me refiero. Sí, hemos tenido muchos, muertos por inundaciones, todavía no sabemos cuántos murieron en La Plata, y ganó claro. Bruera. Pero digamos que este es el primer hecho de sangre en el cual podría estar metido la Tupac Amaru. Ahora nos escandalizamos, pero el accionar no es nuevo. Claro, esto fue desencadenaron esto, pero se veía. Los que estaban especialmente viviendo en Jujuy lo vienen anunciando hace tiempo esto. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y el tema del fraude? El tema del fraude, perdón. El fraude, negligencia, irregularidades. Irregularidades electorales. Sí, realmente el más allá de que no es una persona de mi admiración, es sorprendente y admirable la tenacidad de la gente de Solá, ni siquiera de Massa, porque es Solá el que está encabezando esta cruzada. Claro, porque parece él mismo, pues, ayer explicaba, hay planilla donde tiene 200 votos Massa y él tiene 0. Dice, sí. No puede ser que todo el mundo haya cortado la boleta. Hay mesas donde esas son las más escandalosas, pero hay muchas otras mesas en las cuales el eufemismo es se rompe la tendencia. Viene Solá 25 votos, Solá 32 votos, Solá 18 votos, Solá 3. Y como esas hay montones. De hecho, casi 200.000 votos están en datos. Hablan de 200.000. 190 y no sé cuántos. Pero de todos modos es una cifra. Hay una publicación de una abogada tucumana, creo que es la que publicó la famosa mesa de Famaillá. No, publicó varios telegramas. Publicó la copia del telegrama. Con errores groseros. No, pero no son errores, son horrores. Sí, porque, sí. Por ejemplo, hay 300 votantes, votan 100 votos para Scioli y después todos 0 y no le da 300. En la columna no se suma. Tiene que dar en un lugar, tiene que dar la cantidad. Sí, sí. Por eso esto nos lleva. Muchos están difundiendo por las redes sociales, por Facebook, por Twitter, de que en octubre hay que ir con el voto en el bolsillo. Sí, bueno, pero no va a ser suficiente. No, por supuesto. Va a haber que ir con el voto en el bolsillo y va a haber que tener fiscales, fiscales cuchilleros correntinos. Sí, claro, sí, sí. En general, los fiscales del oficialismo, sea cual fuere el oficialismo, suelen ser gente más que aguerrida, canchera, son gente claro. Que tiene varias elecciones en el lomo. Y el oficialismo en la Argentina, que el oficialismo suele ser sinónimo de peronismo, es una cosa extraña, porque el oficialismo de hoy denosta al oficialismo de ayer, siendo que todos provienen del mismo partido. Muchos de los fiscales que vamos a ver en estas elecciones, que hemos visto ya en las PASO, son gente que ya ha fiscalizado a Menem, ya ha fiscalizado a Dualde, tienen varias elecciones en el lomo. Entonces llega, qué sé yo, disculpen la gente del PRO, no tiene nada de ofensivo lo que voy a decir, llega María Eugenia Vidal, una chica de clase media alta, de Barrio Belgrano, una mesa de La Matanza, y me parece que la dan vuelta como una media, ¿no? Llega la fiscal de María Vidal y le pasan por encima. Fiscalizar en estas próximas elecciones, si realmente hay intención de defender el voto del ciudadano, significa, es un trabajo que va a empezar a las 8 de la mañana el domingo y va a terminar bien entrada la madrugada del lunes. Pero aparte hay que hacer el curso, hay que enseñar. Bueno, los presidentes de mesa dan igual. Los presidentes de mesa los manejan los fiscales más viejos. Algunos no tienen ni idea de lo que están haciendo. Yo lo he visto en mi mesa, el presidente de mesa miraba con casi, no digo con miedo, pero sí como quien le pregunta a la maestra la respuesta del examen, ¿no? A cada rato a los fiscales que estaban a su derecha. Porque ser un muchacho no llegaba a los 30 años. Y le tocó, por desgracia, aparentemente. Porque no se lo veía muy cómodo. Esa es otra cosa que también va a haber que rever en los próximos, para las próximas elecciones, ¿no? Esto de que el presidente de mesa sea elegido, que sea carga pública y que sea elegido al azar, no. Lo pone en desventaja, lo pone en situación de desventaja frente a otras personas, ¿no? Frente a militantes que ya tienen todas las mañas adquiridas. Y claro, tienen 20 elecciones. Sí. Yo estuve hablando con una presidenta de mesa que me dijo, yo es la primera vez que soy presidente de mesa, nunca hice ningún curso, nadie me explicó nada, y la sentaron ahí, no tenía idea de nada. Sí. Y por más que hagan un cursito de, creo que lo llevan, unas dos charlas previas. Pero esta mujer no había ido porque ni no siquiera estaba, había viajado y no estaba, así que no había hecho ningún curso, nada. Sí, es. Y en estas épocas en las que, para decirlo con palabras suaves, las irregularidades están a la orden del día, es peligroso tener un presidente, vicepresidente de mesa blandito, por decirlo claro, de algún claro. modo, ¿no? Un presidente permeable a las presiones de los fiscales más cancheros. Así que es un tema que habrá que rever. En realidad es todo el sistema electoral está en la picota en este momento, empezando por el sistema de boletas de papel, empezando por el... Bueno, no se cambia ese sistema justamente porque permite hacer este otra cosa. Tipo de cosas, ¿no? Y bueno, en algunos lugares particulares, como el caso nuestro, la ley de lemas, en otras provincias una variante de lo mismo, que es las listas colectoras. Mañana se vota en Tucumán, hay como 1.000 listas. Hay 1.000 como listas. 1.000 boletas diferentes, ¿sí? No es que haya 1.000 partidos, pero las distintas combinaciones. Dan lugar a que haya aproximadamente, no van a estar todas en el mismo cuarto oscuro, pero si uno recorriera... los diversos lugares. Los diversos lugares junta aproximadamente 1.000 boletas. 1.000 boletas para 6 o 7 candidaturas a gobernador, para las candidaturas a diputado provincial y, bueno, las municipales. Creo que algo así como 1 de cada 7 habitantes es candidato a algo. Realmente. Ahora en un ratito vamos a tratar de conversar con una persona allá que nos va a aclarar un poco más. Y no quisiera cerrar este primer bloque sin el que para mí fue el episodio político de la semana, el reportaje a Tevez. Ah. Ayer saltó, o esta mañana, no sé, porque yo lo reí recién esta mañana, saltó un funcionario formoseño que lo mandó a lavarse la boca antes de hablar de Formosa, porque Tevez dijo algo que creo que es histórico. En Formosa la gente se caga de hambre, ¿sí? Me tomé el trabajo de buscar en las estadísticas del Ministerio de Salud. No fui a Clarín, ni fui a buscar ninguna fuente OPO. Y ahí me vengo a enterar de que, por ejemplo, Formosa está último en un índice que se llama Índice de Desarrollo Humano, que es un índice complejo que toma el ingreso per cápita, la expectativa de vida, el acceso a la salud, el acceso a la cultura, el acceso a la educación. Bueno, está último, muy cómodo. Y no es de ahora, la cifra que yo tengo es del 2013, pero ya estaba en 2011, en 2009, parece que se actualiza cada 2 años esto. Tiene la tasa de mortalidad infantil más alta del país. El 47% de la población vive en viviendas precarias. Repito, son estadísticas que tomé oficiales de la página del Ministerio de Salud. La mortalidad materna. Este es el gran olvidado, no de este gobierno, de los últimos 30 años. La mortalidad infantil bajó, la expectativa de vida subió, pero hace unos 20 años que la mortalidad materna, la cantidad de mujeres que mueren durante el parto o por complicaciones inmediatas después del parto, prácticamente no se ha modificado en los últimos 20 años. Y en algunos lugares, caso Formosa, aumentó. Una mujer tiene 20 veces más chance de morir en el parto en Formosa que en la ciudad de Buenos Aires. La asimetría es es africana, digamos. Es una, quizás esta sea la parte más espantosa de todas. Si a esta le agregamos que Formosa tiene la tercera tasa más alta de embarazo adolescente, que embarazo adolescente suele ir acompañado de bajo nivel socioeconómico, bajo nivel educativo, escasos controles prenatales, bueno, eso explica muchas cosas, ¿no? Hace 20 años que está el mismo gobernador, que sucesivamente fue acomodándose a cada uno de los distintos oficialismos. Y lo ofendió lo que dijo Tevez. Pero la culpa la tiene Tevez. El problema es que Tevez diga que en Formosa él vio que del otro lado del paredón de un hotel 5 estrellas, claro, la gente se cagaba de hambre, ¿no? Estas cosas de la política. ¿Y en el Chaco que hay, no hay desocupación? El Chaco de desocupación cero. Cero. Esa es como la mesa de 100 a 0 de Scioli, más o menos. Claro. No se la creen ni ellos. No tienen vergüenza. Evidentemente, el grado de desfachatez ha llegado a un nivel tal que lo tiran porque saben que no lo van a creer. Y no les importa. Es una cifra para consumo interno, para que sus propios partidarios se consuelen con una realidad que no existe, y el resto, tienen la cifra que tienen, saben que ya no son creíbles para nada. Ahora, cero es exagerar un poco. Aún para esta gente es exagerar un poco las cosas. Hablando de cifras, el otro día lo escuché a Massa hablar de que las reservas del ANSES eran de 500 mil millones de pesos. Me pareció una barbaridad. Teniendo en cuenta que 500 mil millones de pesos es el circulante que tiene el país. Sí, 500, aparte son 500 mil... Son 50 mil millones de dólares. 50 mil millones de dólares. Sí. Se acaban todos nuestros problemas, entonces. Bueno, voy a investigarlo. Y es real. Es real. Pero ahí hay viene. Un pero. Siempre. Siempre hay un pero y ese pero es definitivo. En efectivo, así, ya voy cash, sí. 8 mil millones. Menos del 10%. El resto... 8 mil millones de pesos. Menos del 20%. El resto, el Estado le dio bonos por 300 mil millones. Ah, pagadioses. O sea, la reserva que tiene el Banco Central se la sacó a la sacó a los jubilados. Claro. Uh-huh. Después hay acciones de un lado, acciones del otro. O sea, pero efectivo hoy, si tiene que invertir en algo, 8 mil millones. Y 15 mil millones a cobrar a plazo fijo. El plazo fijo, bueno, mal que mal. Pero los 300 mil millones de bonos que le dio el gobierno, eso se lo va a cobrar. Sí, sí, sí. O sea que las reservas, bueno, las reservas tampoco son reales. Sí. Porque en la reserva que cantan los 30 mil millones, están los encajes de los bancos, sí, que ahora lo aumentaron. Sí. El Estado puede manejar el 90% de los encajes. Está el WAP ese que hizo con China, tampoco son reales. O sea, pero le debe. La reserva que hay se las deben al ANSES. Y no le pueden pagar a los jubilados. Es que evidentemente... Bueno, así como en la época, en esta época tan denostada por el kirchnerismo que fueron los 90, el mercado de capitales lo generaron los mismos trabajadores a través de las AFJP. Claro. Gracias a las AFJP, al aporte de la gente que aportó a las AFJP, se levantaron fortunas, se levantaron imperios, y la Argentina sigue sin tener un mercado de capitales propio. Seguimos dependiendo de que vengan los chinos, de que vengan no sé quién a poner la plata. Seguimos sin tener nuestro propio sistema de inversiones propio, nacional, quiero decir. Y ahora estamos haciendo lo mismo, pero esta vez con los jubilados y futuros jubilados. Claro, y futuros jubilados, claro. Porque no se olviden que todos los que ahora... Yo a los 30 años tampoco me preocupaba por este tema, ¿no? Pero todos los que ahora están aportando al sistema, mírenlo con mucho detalle. Los que cada vez que escuchan la palabra ANSES, paren la oreja. Porque todo lo que sale del ANSES sale de sus bolsillos, muchachos. El monotributo, el aporte, todo eso que ustedes pagan a fin de mes y que muchas veces el que está bajo relación de dependencia ni lo mira ni se entera porque ya se lo descontaron antes de ponérselo en el bolsillo. Ese es un numerito que tienen que empezar a mirar. Tienen que empezar a mirar porque se vienen tiempos complicados. Pero este número realmente es... Es sorprendente, yo no lo sabía. Cuando Massa dijo eso, digo, no puede ser, como a tener 500 mil millones. Y está los papeles, no está la plata. Bueno, yo solito pongo más de 1000 mangos por mes para este sistema. Y el día que me jubile, me voy a jubilar con Bueno, iba a decir una mala palabra, estamos hablando de protección al menor. Multiplique eso por, no sé, 20 millones de asalariados y monotributistas y autónomos. Ahora o sea, que lo piensan, entonces, de ahí sale. Estaría en condiciones de pagar el 82%, de pagar todos los juicios que tienen. Sí, bueno, más insiste, que él estuvo al frente de esto, más insiste que plata para el 82% hay. Así que, más allá de que esté en campaña, supongo que debe tener alguna justificación para hacer esta promesa. No, yo entré, es más, estuve viendo declaraciones de Bossio, mismo Bossio ratifica eso. O sea, si tuviera toda la plata, si no fueran papelitos de si colores... Si no se hubiesen como... derivado por otro lugar, los jubilados estarían como en Kuwait acá. Bueno, acá lo dijo Del Plan en su momento, ¿no? Cuando lo entrevistamos, que... por la evolución demográfica de las sociedades, y particularmente la nuestra, que es una sociedad que envejece casi tan rápido como las sociedades llamadas desarrolladas, las jubilaciones tendrían que dejar de ser un sistema de aportes y tanto aportaste, tanto recibiste. La jubilación de un tipo tendría que tener una base mínima de acuerdo a las necesidades de una persona en esas condiciones, y lo que aportó, bien, y lo que no, se sacará de los que han sido más favorecidos, que no son trabajadores precisamente, ¿no?, en los últimos años. Bueno, acá se utilizó esa plata para dar esa jubilación que inventó Néstor Kirchner, que era aquel que no había aportado, bueno, se lo jubilaba y de ahí se le iba sacando... La autojubilación, claro, sí. Claro, bueno, pero sí, esa plata era plata de los jubilados que habían aportado. Lo corrijo, Agustín, esa plata es la que vamos poniendo los activos actualmente. Bueno, los activos. Los futuros jubilados. El jubilado actual está sufriendo las consecuencias de que, habiendo una masa enorme de guita, él no puede ni sopar el pancito en ese loco. Claro, claro. Pero el otro estafado es el trabajador activo actual, que él no se da cuenta porque le faltan 20 años para jubilarse. No, ni siquiera le pasa por la cabeza. Pero dentro de 20 años... esto que estamos charlando hoy va a ser la causa de su jubilación de 3.000 pesos o el equivalente, sabe Dios, capaz que tenemos yuanes dentro de 20 años. Y claro, como pasó, y acá están las consecuencias. Bueno, acá ni en Santa Cruz ni se habla de qué va a pasar con la caja. Nadie abre la boca. Nadie quiere hablar del tema de la caja, sí. Pero la caja es un caño caliente que no sé qué va a pasar. A Costa le cuesta hablar porque, bueno, mal que mal, las estadísticas lo siguen favoreciendo, al menos en lo individual. Vamos a ver qué pasa ahora con la aplicación de ley de lemas para gobernador. Pero los propios... oficialistas, candidatos oficialistas, se cuidan muy bien de abrir la boca al respecto. Yo me acuerdo, en elecciones anteriores, uno de los caballitos de batalla era la caja de previsión no se toca. Sí, pero no se toca, pero... Y, pero ahora ni siquiera escucho eso. Que ya no se puede decir más porque hay que encontrar una solución. Sí, sí. Si el próximo gobierno dice, no, muchachos, yo a la provincia de Santa Cruz no le pongo más, pasen la caja a la Nación. A la Nación y a joderse. A mí me parece que esto es uno de los rasgos más notorios del kirchnerismo en particular y del peronismo en general. Y bueno, vemos. Están incorporando, no de ahora, de hace rato, la planta de gente que trabaja en el Estado crece, lo cual no está mal. Por ejemplo, estaba leyendo que Finlandia tiene más empleados públicos por habitante que Argentina, pero según parece las condiciones de vida son bastante diferentes en un lugar y en otro, ¿no? El problema es que crece la incorporación de empleados públicos en áreas improductivas, en áreas donde ni siquiera se generan servicios, ¿sí? La sociedad del futuro, van a trabajar las máquinas y los seres humanos nos vamos a prestar servicios entre nosotros, eso hace mucho que se sabe. Pero el problema es que ni siquiera se incorpora gente, digamos, bomberos, médicos, enfermeras, asistentes sociales. No, se incorpora gente a las áreas burocráticas para una economía que ya está en vía de desaparecer, como es la economía del papel. Y pareciera ser que todos piensan que esto es una vaca que no se va a secar nunca. Y lamento informarles que toda vaca, por muy gorda que sea... se muere. A la larga se muere. Si no la comemos, se muere. Y sobre todo si la exprimimos tanto. Claro. ¿No? Todos actúan como si esto... Cuando digo todos, el SOEM, por ejemplo, jamás se quejó de la incorporación masiva. Yo veía 10, 20 personas por semana que venían a firmar el acto para entrar a la municipalidad. Y yo soy un triste oftalmólogo de un consultorio de cuarta en una provincia periférica. Imagínense los que pasaban por los otros consultorios, multiplíquelo, y bueno, esa era la gente que entraba por semana a la municipalidad. Pero nadie decía nada, porque todos pensamos, desde el que ingresa hasta... Los gremios fueron cómplices siempre. Obvio. Porque a ellos les aumenta la recaudación, porque tienen más poder. Y ninguno piensa que esto en algún momento tiene que hacer crack. Y la torta es... La si torta se reparte es un... entre 10, se reparte entre 100... Llega un momento que queda el cuchillo, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a una pausa.